buscando una gata que no pelee cuando llegue tarde. Dale, dale, dale, dale con todo. Dale, dale, dale, dale con todo. Dale, dale, dale, dale con todo. Dale, dale, dale, dale con todo. Papu perra, papu palga, papu perra, perra palga, papu perra, papu palga, papa papa papa papa perra palga, papu. Damos media vuelta y empezamos. Dale con que yo vine con dale con dale con que yo vine con dale con dale, dale, dale, dale, dame con dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale con to, que yo vine con to. Popu, tona, popu, tona, popu, tona, popu, tona, popu, tona, popu, tona. Llegó la hora de que te quiten la tanga. Media vuelta y empezamos. Dale con que yo vine con dale con dale con que yo vine con dale con dale, dale, dale, dale, dame con dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale con to, que yo vine con to. Popu, tona, popu, tona, popu, tona, popu, tona, popu, tona, popu, tona. Llegó la hora de que te quiten la tanga. Vacilar, vacilar, vacilar, vacilar.